seguimos en el séptimo cadenazo de las radios libres por Palestina y tomamos el relevo a las compañeras aragonesas de Radio La Granja que han dedicado su espacio a la grave situación de inseguridad alimentaria en la Franja de Gaza. Somos de Raíz Radio, un programa autónomo hecho desde Granada en el ámbito de las radios libres, y os vamos a acompañar en la próxima hora de esta revuelta radiofónica global por Palestina. Lo que está sucediendo en Gaza no es una guerra, es claramente un genocidio, y no podemos mirar hacia otro lado, por lo que animamos a todas las personas que nos estáis escuchando a que os organicéis y os movilicéis, a que denunciéis públicamente todo lo que está sucediendo y mostréis todo vuestro apoyo y solidaridad al pueblo palestino. Nosotras lo hacemos hoy a través de este cadenazo, uniéndonos a radios libres y comunitarias del territorio ibérico y de Vía Yala, porque todas queremos una Palestina libre. La mayoría de los medios de comunicación convencionales replican sin ningún tipo de cuestionamiento el relato oficial del Estado de Israel. Por eso sentimos que este cadenazo tiene especial sentido. Necesitamos difundir información crítica que no replique la propaganda israelita solo por interés económico y geopolítico. Y aquí os dejamos nuestro granito de arena para esta emisión de 12 horas por Palestina. Para empezar, os contaremos qué es esto de los cadenazos radiofónicos y, en concreto, qué es esta revuelta radiofónica global por Palestina. Y para ello hablaremos con un compa de la voz de Confenaye, radio comunitaria de la Amazonía ecuatoriana. Y a continuación os dejaremos la entrevista que hicimos a Daniela Melán, abogado de Red Jurídica, sobre el proceso que inició la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia el pasado mes de diciembre. ¿Te quedas con nosotras? Como decíamos en la presentación, hoy estamos con Andrés Tapia del proyecto La Voz de Confeniae, una radio comunitaria de la Amazonía ecuatoriana que también está participando en esta revuelta radiofónica global, y le tenemos ya al otro lado del teléfono. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, mucho gusto, muchas gracias, muy bien aquí desde Sudamérica. Pues cuéntanos un poco, así por darle contexto a todo esto de los cadenazos, cuéntanos un poco qué es esto de los cadenazos y la revuelta radiofónica, un poco la idea de saber de dónde viene esto, esta idea, esta herramienta de los cadenazos y en qué consiste. Bueno, pues esto de los cadenazos es una estrategia de colaboración radial, comunicacional, que bueno, se remonta ya a un tiempo atrás, ¿no? En lo personal, como medio, nos hemos juntado un poco más recientemente a partir de los estallidos sociales que han habido en el continente, ¿no? 2019, que iniciaron movilizaciones a nivel de los distintos países latinoamericanos. Los cadenazos eran espacios propicios para compartir estas realidades de lo que se estaba viviendo a nivel intercontinental e incluso transcontinental. Claro, lógicamente no es que ahí se inician como tal, ha habido espacios de colaboración radial mucho más anteriores, pero esto del nombre cadenazo, al menos en nuestra experiencia, surge en estas épocas, a partir de más o menos 2019 y el año 2020, en el contexto de estas movilizaciones. Por la necesidad de comunicar pues estas diversas narrativas y realidades existentes que normalmente no son transmitidas desde la oficialidad de los medios y sobre todo desde los medios corporativos, sino que es desde los sectores de la comunicación alternativa, popular comunitaria, desde donde se van tejiendo, ¿no? Entonces el cadenazo es sí una cadena radial pues masiva de muchos medios del continente o de distintos continentes que se juntan en un momento y hora específicos para transmitir en conjunto estos sucesos que se están viviendo. Eso en términos generales de lo que se trata los cadenazos. Uh-huh. Y bueno, como que en esta ocasión se ha convocado la revuelta radiofónica por Palestina con esta temática, ¿no?, centrada en esta temática, y bueno, de hecho ahora mismo las personas que nos están escuchando estarán sintonizando la parte del cadenazo que se ha creado aquí en la península ibérica, pero esto no termina aquí porque mañana domingo pasamos el testigo a las compas de Vía Yala, ¿no? ¿En qué consistirá esta parte que viene desde allí, desde Vía Yala? Bien, así como el cadenazo ibérico que va a darse el 23, justamente se planteó tener una réplica, tener un evento intercontinental a nivel de los medios libres de América Latina. Entonces, el cadenazo de Vía Yala básicamente continúa con el formato y los contenidos que se han establecido en el cadenazo ibérico y obviamente la temática central que es la solidaridad con Palestina. En ese sentido, lo que se ha hecho es hacer una convocatoria abierta a todos los medios que quieran sumarse para el 24 de marzo, el cadenazo ibérico el 23, el día Vía Yala el día siguiente, el domingo 24 de marzo, en el cual ya se han ido juntando pues diversos medios y dentro del cual cada uno ha escogido una parte de la programación en la cual nos va contando pues cómo en determinado país, si es un medio de Ecuador, de Colombia, de Argentina, de Chile, etcétera, se está solidarizando el pueblo respectivamente con la lucha del pueblo palestino. Obviamente es un formato abierto en el cual cada medio presenta los recursos, las entrevistas, los relatos, las narrativas que los tenga a su disposición, pero siguiendo este hilo conductor que es la solidaridad con Palestina y sobre todo generar conciencia o más conciencia en la audiencia que sigue cada medio y que va a seguir el cadenazo para despertar una acción colectiva de respaldo que sume a la solidaridad internacional que ya ha existido por Palestina, pero que no debe desmayar. A veces sabemos que en los medios las cuestiones son muy fugaces y hay momentos en los cuales el tema se pone en boga y luego como que se puede bajar la intensidad. Entonces justamente los cadenazos ayudan a darle energía, a darle soporte, a darle más conducción y más fuerza a la lucha que en este caso llevan los hermanos del pueblo palestino. Totalmente, la verdad es que esa es una reflexión que nosotros hacemos muchas veces desde aquí, desde de raíz, ¿no? El tema de que, bueno, las radios libres en general, ¿no? Y comunitarias no estamos supeditadas, ¿no? A esa agenda política, esa agenda de actualidad, ¿no? Porque como al final no nos mueven intereses económicos, pues no necesitamos como tener la última noticia en el momento, ser el bombazo. Entonces nos podemos permitir este tipo de cosas, ¿no? Cuando hay relatos que, digamos, para los medios de más allá pasan de moda, nosotras podemos seguir sosteniéndolos, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y bueno, la situación del pueblo palestino, así como ha generado mucha solidaridad, hay que decir que también ha generado mucha polarización en la opinión pública, ¿no? Sectores ultraconservadores, sobre todo en países donde los gobiernos neoliberales y de extrema derecha han influido en la población, también a través de los medios corporativos. Entonces, esta disputa de sentidos que se la libra, ¿no? En esta batalla, por decirlo así, en el campo de la comunicación y de las radios, es algo que no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Denunciar el genocidio al pueblo palestino y pues desde las radios libres tenemos esta herramienta colectiva que son los cadenazos y es justamente la oportunidad de ponerlas a funcionar. Uh-huh. Y ya lo hemos contado otras veces, ¿no? Que esto de los cadenazos para nosotras es una idea que copiamos de la gente de Vía Yala, ¿no? Y la verdad es que para nosotras ha sido una herramienta súper guapa que nos ha ayudado a organizarnos, a estrechar vínculos, a establecer colaboraciones entre proyectos de radio libre de aquí, del Estado español, ¿no? Y queríamos saber cómo es para vosotras, porque además allí los cadenazos abarcan territorios mucho más amplios, ¿verdad? Sí, sin duda, bueno, a veces es un poco distinta la comprensión de la geografía, ¿no? Pero en realidad sí, Latinoamérica es muy extensa, ¿no? Desde México hasta Tierra del Fuego, pues hay miles de kilómetros y claro, los territorios son muy extensos, solo Brasil o Argentina ocupan gran parte del continente. Entonces, al haber tanta extensión geográfica, pero al mismo tiempo tanta diversidad cultural, porque pese a compartir una matriz cultural en común, cada país, por ejemplo, el Ecuador es un país multidiverso y cada uno de los países también. Entonces esto hace que estamos sujetos a una realidad cambiante permanentemente. Entonces precisamente el cadenazo lo que busca es dentro de esta diversidad y sin borrar obviamente esta diversidad, también tratar tener un eje estructural, ¿no? Que conduzca el debate, que en este momento será el cadenazo en solidaridad por Palestina, pero que en otros momentos, como te decía, surge en el contexto de levantamientos y estallidos sociales. Entonces la gente, dentro de esta diversidad y a veces aislamiento que incluso se puede llegar a tener entre los países, Lo que hace es el cadenazo te permite discutir sobre un tema en común y sumar acciones, sumar herramientas, sumar estrategias que contribuyan, pues, a, sobre todo, a romper el cerco mediático. No es algo que ha sido muy efectivo en los contextos de movilizaciones sociales para romper el cerco mediático, y creemos que no es que en esta ocasión no es tan diferente, porque si bien es un tema que se conoce a nivel mundial, quizás en nuestros países específicamente ocurre que los medios corporativos tratan de esconder esta realidad, ¿no? Es decir, no mostrar que hay apoyo al pueblo palestino, y precisamente se trata de que el cadenazo contribuya a mostrar que el apoyo está intacto, que está firme, y que es también nuestra responsabilidad y compromiso como medios libres, pues, contribuir a que esto se siga manteniendo. Uh-huh. Además, yo una cosa que quería señalar es que a nivel técnico creo que los cadenazos que hacéis allí son la hostia, porque vosotras sí que hacéis como parte, nosotras hacemos todo enlatado, ¿no? Y luego lo montamos en un programa, en una automatización lo montamos y suena todo, pero vosotras sí que os vais pasando la señal. Bueno, no sé si en este caso hay gente que creo que va a hacer enlatado y gente que no, pero os vais pasando la señal de territorio a territorio, así hay gente que entra en directo, ¿no? Que me parece súper interesante la propuesta a nivel técnico también. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en nuestro caso, al ser un medio comunitario más local, bueno, regional, ¿no? Que tiene una cobertura en la Amazonía, lógicamente la gente se estará escuchando en vivo, ¿no? La transmisión que hagamos, pero a su vez hay la posibilidad precisamente de estar disponible en la web, que no solo en ese momento, sino que posteriormente ya no solo la audiencia neta del medio, sino que ya una audiencia mucho mayor de los otros medios y en general, o que no necesariamente escuchen radio, pero que sí están escuchando podcast o siguiendo las redes, tengan la posibilidad de acceder entonces a la plataforma y poder descargarse los programas, o sea, poder seguirlos compartiendo, de tal manera que el cadenazo se piensa en ese momento para el día específico que ha sido convocado, pero también se piensa en su continuidad durante mucho tiempo, ya que en la red va a estar disponible todos los programas que ese día se transmita. Pues Andrés, lo vamos a dejar aquí porque tenemos tiempo así muy ajustadito y bueno, nada, queríamos agradecerte un montón por nuestra parte. Es la primera vez que participamos en una de estas convocatorias que agrupa tantos proyectos de un lado y del otro del Atlántico, y la verdad es que nosotros estamos súper emocionadas del alcance de esta convocatoria, de la capacidad de ponernos toda una, ¿no? De poder tejer estas redes con gente de lugares tan remotos, ¿no? A través de la radio, precisamente, ¿no? Así que nada, te mandamos un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atender nuestra llamada. Muchas gracias a ustedes, pues, y un saludo a todos nuestros hermanos también en el cadenazo ibérico que van a estar. Desearles el mejor de los éxitos y, pues, saludos y que viva la lucha. Igualmente. Y bueno, no queremos irnos sin animar a todas las personas que estén escuchando este cadenazo a que vuelvan a engancharse a esta revuelta radiofónica global que no termina hoy, que continúa mañana domingo a partir de las 9 de la noche en la página web radioslibres.info. Y bueno, hay otros enlaces también que podéis consultar en el cartel que se ha publicado en las redes sociales Cadenazo Radios Libres. Y nada, eso, que os animamos a seguir escuchando. A continuación os dejamos la entrevista que grabamos con Daniela Melán en el programa 143 para entender un poco más en profundidad la demanda que Sudáfrica interpuso ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel, y también para situar brevemente el contexto jurídico de este proceso y reflexionar juntas para qué sirve todo esto.